Aunque tú no te lo creas, alguien te va a salvar en esta noche de tu desesperación, de tu depresión, de esas pesadillas, de esos malos sueños.